Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro, Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y aquí estoy para presentarle otro mensaje de esta serie sobre la carta de Judas, este libro que se encuentra en el Nuevo Testamento, la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy Luis Palau nos trae el mensaje que lleva por título Sodoma y Gomorra. Así que le invito a que nos acompañe en nuestro programa de hoy con su Biblia a mano para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Hoy, mi estimado amigo oyente, queremos continuar nuestro estudio en esta breve pero estupenda epístola que se titula La Epístola Universal de San Judas Apóstol. Yo espero que haya podido estar conmigo desde el primer día, porque esa es la forma de estudiar la palabra de Dios, no salpicando por aquí y por allá, sino sistemáticamente, consecutivamente y procurando obtener el significado de la palabra de Dios. Hemos llegado a los versículos 5, 6 y 7. Los titulé en el día de ayer, si usted me acompañó, Tres Suertes Horribles. Y estos versículos nos hablan del resultado que Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, produjo en la vida de aquellos que se infiltraron entre el pueblo de Dios, que gozaron y disfrutaron de ciertas bendiciones de Dios por estar mezclados y entrometidos entre el pueblo de Dios, pero que, más tarde, fueron castigados soberanamente por Dios porque en sus corazones eran rebeldes y en su conducta eran desenfrenados. La palabra de Dios dice lo siguiente en Judas, versículo 7, porque ya hemos hablado de la suerte de los que se infiltraron entre Israel. Estos eran incrédulos. Luego hablamos de la suerte de los ángeles que se rebelaron con arrogancia. Y hoy llegamos a la suerte de los habitantes de Sodoma y Gomorra y los pueblos circunvecinos, que eran dos ciudades que ya vamos a leer en un minuto. Fueron destruidas por Dios. ¿Por qué? Por su depravación moral sexual. Bien, dice así el versículo 7 de San Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ciudades, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Usted recuerda la historia, mi amable oyente? Llegaron dos ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra a la caída de la tarde, y el señor Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot era un hombre piadoso que vivía en medio de una ciudad depravada. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Y estos dos ángeles respondieron, «No, que en la calle nos quedaremos esta noche». Mas Lot porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven varón hasta el más viejo varón. Y llamaron a la puerta y le gritaron a Lot y le dijeron, «¿Dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche de visita? Sácalos para que nos aprovechemos de ellos sexualmente». Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y les dijo, «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado». Y ellos respondieron, «Quítate de acá». Y añadieron, «Este extraño Lot vino para habitar entre nosotros y ahora se va a volver en juez de nosotros. Ahora te haremos más mal que a ellos». Y hacían gran violencia contra el varón, contra Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los ángeles, alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban fuera, afuera, a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahora, mi amable oyente, le acabo de leer de Génesis capítulo 19. Allí es donde se encuentra la historia de los depravados de Sodoma y Gomorra, cómo Dios los castigó y cómo Dios salvó a Lot y a su familia. Pero no puedo explicarlo todo ahora, usted lo tiene que analizar por su propia cuenta. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 19. Tengo que hacer dos observaciones en este pasaje que estamos estudiando, de vuelta en Judas, versículo 7. Primero, los habitantes de Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos se comportaron, según la Biblia, en idéntica rebelión que los ángeles, aunque los ángeles no tuvieron relaciones íntimas sexuales, y la misma rebelión que los infiltrados incrédulos entre el pueblo de Israel. El pecado es un pecado del corazón, del alma, del espíritu. Se rebelaron. ¿Cómo? Bueno, se rebelaron en el pecado que la Biblia llama, un pecado muy serio, pero que lo debo mencionar, fornicando. Y luego, se volvieron en pos de vicios contra naturaleza. O sea, el homosexualismo. Por eso hoy se usa la palabra sodomitas. Viene de Sodoma y son los depravados, los que contra naturaleza pretenden tener relaciones con personas de su mismo sexo, sean hombres o mujeres. La Biblia condena este pecado con una condenación más fuerte que cualquier otro pecado, si se quiere. ¿Por qué? Porque es una depravación del plan de Dios. Es una depravación del simbolismo que el matrimonio debe tener. El matrimonio es un símbolo de Cristo y la Iglesia. El hombre símbolo de Cristo, la mujer símbolo de la Iglesia. Y cuando un par de hombres o un par de mujeres tienen relaciones sexuales, es una depravación de todo el simbolismo y de toda la práctica que Dios había indicado. Pues bien, estos individuos de Sodoma y Gomorra pretendían, sin embargo, ser gente de moral, de ética. ¿Notó usted que cuando este hombre Lot los criticó y les dijo, no, por favor, no hagan esto porque son huéspedes míos? Ellos dijeron, ¿qué? ¿Este extranjero ahora va a ser nuestro juez? O sea que la conciencia todavía la tenían. Se dieron cuenta instantáneamente que lo que Lot les estaba diciendo era, esto es una depravación, por favor ya dejen. Y entonces se enojaron y lo querían matar a él. Los ángeles, con el poder de Dios, enceguecieron a este pueblo depravado y de esa manera salvaron a Lot. Pero, ¿cuál fue el resultado? El juicio de Dios, el fuego que cayó con azufre del cielo, destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y a través de más de 4.000 años de historia, todavía nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra como un ejemplo de depravación y también un ejemplo de castigo de Dios. Sí, ¿qué castigo? La Biblia dice en este pasaje, el castigo del fuego eterno sufrieron. Mi amable oyente, usted y yo no podemos librar a la Iglesia de todos los que se infiltran con el nombre de cristiano, como gusanos o parásitos que se insinúan imperceptiblemente, dice la Biblia, que han entrado encubiertamente, que se han metido por medio de engaños entre el pueblo de Dios. Nunca creo que vamos a poder limpiar la Iglesia 100%, pero Dios se va a encargar de hacerlo. Gloria a su nombre. A su debido tiempo, Él es tranquilo, tiene todo el tiempo del mundo. A los incrédulos entre el pueblo de Israel, en 40 años los liquidó. A los rebeldes entre los ángeles, los mandó al instante en cadenas eternas esperando el juicio del gran día. Y a los depravados de Sodoma y Gomorra, les mandó fuego del cielo y los quemó. Ahora, la incredulidad es un pecado del espíritu. La rebeldía es un pecado del alma. Y la depravación sexual es un pecado del cuerpo. Por estos pecados, Dios condena a los rebeldes. Espero que usted haya escapado de tales cosas, se haya auxiliado en la sangre de Cristo y tenga la vida eterna. De lo contrario, ¡ay, ay, ay! Si